Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. Me gustas tú, te gusto a ti. We got love and it all came free. No need for Black Card, spend a little time. Change the way I feel now, you're my only dime. My golden little nerd, my diamond in the curd. Your love is all I need.

Muchachita, muchachita, la peineta, ponte el pelo, vamos camisa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia te escandaliza. Un paseo de este por la plaza, para dar la vuelta el perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te consejo que vayas a misa. clases de los dos. Mano arriba hacia el pasado le dijiste adiós. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies.

Tu carnita morena me causó pena. Eso es todo, amigos. God.